Ivone Amaral Pereira. En las vorágines del pecado. Primera parte, los hugonotes. Capítulo 2, una familia de filántropos. En el extremo nordeste de Francia, en las márgenes del Bajo Renio y muy próximo a tierras de la vieja y sugestiva Alemania, existía una antigua familia de auténticos nobles, los cuales, según los propios pergaminos, comprobaban, descendían de un hidalgo francés de origen alemán por línea materna, coparticipante de las primeras cruzadas, un cierto caballero de la fe que marchó a Tierra Santa, al frente de un pequeño ejército organizado por él mismo, el conde Felipe Carlos Eduardo de Bretencourt. Por la época que evocamos, es decir, en los tiempos de Catalina de Médicis, esa familia poseía también su castillo en las mismas tierras. No obstante, con la diferencia de que la construcción de este databa apenas del siglo XIV, siendo, por tanto, relativamente nuevo en el siglo XVI. La familia, cuyos ancestros vivieron siempre en las márgenes del Reno, muy adaptada a las costumbres alemanas, en la época del rey Francisco I y de Enrique II, de Francia, había frecuentado, entre tanto, el centro de este país, con largas temporadas en París, por cuanto el conde de Bretencourt realizó guerras con Francisco I y con su hijo Enrique II, mereciendo de estos, por eso mismo, cierta estima y consideración. Con la muerte de Francisco, sin embargo, y principalmente, con la tragedia de Enrique en los ejercicios de un torneo, la familia desapareció de la sociedad parisina, encerrándose en sus tierras de las fronteras renanas. Ya por ese tiempo los condes de Bretencourt habían añadido al propio nombre el apellido de La Chapelle, y en su escudo se pusieron otros símbolos, resultado de alianzas matrimoniales muy honrosas desde hacía dos siglos antes. En la época áurea, por decirlo así, de la reina Catalina, es decir, después de la muerte de su esposo, Enrique II, la familia de Bretencourt de La Chapelle se encontraba prácticamente arruinada económicamente, por eso vivía solo de las labores agrícolas, sin otros rendimientos. Decían de ella que, desde la llegada de la Reforma, surgida en Alemania con Martín Lutero, en 1517, sus últimos antepasados se habían convertido a ella voluntariamente, lo que la hizo caer en el desagrado de gran parte de la nobleza. Aunque Francisco I y Enrique II hubiesen cerrado los ojos al hecho, o por conveniencias políticas y militares o por estimar lealmente a sus antiguos y fieles servidores. Lo cierto era que, en esta ocasión que sacamos del olvido, los Bretencourt de La Chapelle vivían una vida muy austera y laboriosa entre el cultivo de la tierra, estudios y meditaciones en torno de las Sagradas Escrituras y de la naciente teología protestante, y dedicados a obras de caridad a favor de los infelices que transitaban por sus tierras y más allá de ellas, hasta las fronteras del Reno. Los juzgaban portadores de costumbres severas y edificantes cualidades morales. Sus jóvenes militares habían depuesto las armas, dispensándose de los servicios del rey, a fin de evitar los asesinatos en las guerras, procurando, así, honrar el quinto mandamiento de la ley, prefiriendo el uso del arado a las batallas, siendo sus mujeres dignas y virtuosas a toda prueba. Sus representantes del momento eran los personajes de la presente narrativa, el viejo matrimonio, condes Carlos Felipe de Bretencourt de La Chapelle y Carolina de Clairmont. Sus hijos varones, Carlos Felipe II, el primogénito, médico y teólogo luterano, especie de pastor moderno, de las iglesias protestantes, Clovis Felipe y Felipe Eduardo, oficiales militares que abandonaron la espada por el cultivo de la tierra, Felipe Rogelio y Pablo Felipe, jóvenes estudiantes de las ciencias médicas, como el hermano, y una niña, joven de radiante hermosura, angelical y graciosa como una figura de leyenda, cuya firmeza de carácter y elegantes maneras serían su mayor atractivo, por cuanto eran raras tales cualidades entre las damas de Francia por ese tiempo. Esa niña, encanto de los padres y de los cinco hermanos varones mayores que ella, ángel bien amado de la familia, que en ella prefería divisar la estrella protectora que irradiaba alegrías y dulces promesas en el vieja y pacífica casa de campo, se llamaba Carolina Ruth y nació cuando mayor era el entusiasmo de sus padres y hermanos por la creencia de la Reforma. La existencia transcurría feliz para esos pacientes luteranos, mucho más cristianos que verdaderamente reformistas, que, bondadosos y sinceros, se rodeaban de ternuras y expresiones fraternales al encanto de los ecos amorosos del Sermón de la Montaña, el cual estudiaban diariamente, sedientos de un aprendizaje eficiente de asuntos celestes bajo la protección del Maestro de Galilea, dedicándose igualmente al cultivo de las artes y de la música, tanto como la época podía permitir, pues se vivía el Renacimiento, y Francia, desde los días de Francisco I, despertaba para brillantes realizaciones. Por tanto, eran intelectuales de elevada formación, estudiosos, cultos, mental y moralmente avanzados para la época en la que vivían. Carlos Felipe II, el primogénito, además de ser médico graduado por escuelas alemanas, era también un delicado poeta y sabía crear versos tristes y tiernos, inspirados en el vocabulario de las luchas cotidianas de la vieja casa de la familia, los cuales su madre, corazón y mente igualmente ilustres, adaptaba a las conmovedoras melodías del Reno, que en todos los tiempos hasta el presente, tan sugestivas se conservaban. Carlos, no obstante, que se graduó en medicina en Alemania, retornando al hogar paterno, transformó su vida en un himno de realizaciones beneméritas a la luz del Evangelio del Señor, pues, estudiándolo con amor y desprendimiento, adquirió capacidades morales para atraer inspiraciones de las fuerzas protectoras de lo alto, las cuales lo hicieron un predicador eficiente de la buena nueva del Cristo de Dios, adoctrinador emérito y juicioso, propagandista lúcido y sin complejos de la Reforma en la base del Evangelio, distribuyendo así consuelo y esperanza entre las almas entristecidas por los sufrimientos y la opresión que descubría cada día alrededor de sus propios pasos. La enseñanza evangélica, tal como Jesús la dio al pueblo, humilde y de buena voluntad, constituía una suprema atracción para su alma. ¿Con qué espiritual satisfacción explicaba a los grupos de oyentes las leyes juiciosas y encantadoras del Sermón de la Montaña, desarrollándolas en análisis y fecundas explicaciones para el buen entendimiento de aquellos corazones deseosos de esclarecimientos y socorros celestes? ¿Y con qué paciencia y ternura les hablaba de las parábolas elucidativas, desarrollándolas, tornándolas más atrayentes bajo el impulso de la palabra vigorosa inspirada, y para toda la enseñanza despertando la atención y el raciocinio de los que, con él, examinaban la chocante diferencia existente entre las exposiciones confusas de la enseñanza romana y las simples y dulces leyes del Evangelio expuestas por el Mesías de Dios? Por ese apostolado renunció el joven predicador a la sociedad y a los bienes del mundo, pues, pudiendo vivir fastuosamente en la algaraza de cortes como la de Alemania y la de Inglaterra, donde la Reforma ya asentó sus bases sólidas para los avances del progreso, prefería la convivencia con los humildes y sufrientes de las márgenes del Reno y el suave ambiente de la familia, que para él sería un oasis celeste en los calcinados parajes terrenos. Lo veían, así, acompañado frecuentemente del padre, visitando las aldeas y lugares pobres del Reno, en busca de enfermos del cuerpo y sufrientes del espíritu, con el fin de suavizarles las amarguras con las atenciones como médico, y las solicitudes como evangelizador, como pastor y predicador que era del testamento del Divino Maestro. Lo rodeaban los pobres, los ancianos, los niños, humildes mujeres, con el fin de escucharlo por las calles o en recintos domésticos, como antiguamente lo hacían los primeros discípulos del Evangelio. Entonces les hablaba de aquello que jamás fue franqueado a un aprendizaje eficiente para el pueblo, es decir, de la personalidad real y no legendaria del Redentor de los hombres, de su doctrina de amor y de esperanza, de sus tesis y sentencias edificantes, las cuales saciaban la sed de aquellos corazones entristecidos por los infortunios, presentándoles un mundo nuevo para conquistar a través de la observación y práctica de tan enaltecedoras como sublimes lecciones. Además de eso, allí estaba la numerosa familia de los Felipes, distribuyendo entre los pequeños y pobres de la región, lo que sus tierras producían además de lo necesario para el equilibrio de la mansión, pues las cosechas de los campos agrícolas de los Bretencourt de la Chapelle, eran famosas por la abundancia de sus productos, cosechas que crecían de año en año, como bendiciones dadivosas de los cielos, explotando del seno de la tierra cultivada como si el Creador desease premiarlos por la dedicación al trabajo y al bien para con los que nada tenían. Sus vasallos, considerados hombres libres, no eran más que colonos juiciosamente recompensados por los servicios prestados al patrimonio, y frecuentemente el propio jefe de la hacienda, el viejo conde Felipe, con uno u otro de sus hijos, allá estaba, en el campo o en las oficinas, en los apriscos o en los molinos, colaborando con los criados, animándolos con su valor personal o enseñándoles nuevos métodos de trabajo, traídos de Alemania o de la lejana Inglaterra, siempre más progresistas que los de la renana insignificante y pobre. Los criados domésticos, a su vez, considerados más como amigos que como simples sirvientes, eran admitidos a la mesa de las refecciones comunes de la familia. Recordando los primeros tiempos de la fraternidad apostólica, era bello y cristiano contemplar al conde Felipe a la cabecera de la gran mesa con la esposa, los hijos a la derecha y a la izquierda, en escala decreciente, las nueras y los nietos, y después los criados, todos hermanados en la oración de la mesa, cuando se daban gracias al Creador por la abundancia que disfrutaban bajo la perfecta comunión de sentimientos e ideales. Por las casas de campo, haciendas y castillos, hasta más allá del Reno, el joven teólogo hugonote era requerido con peticiones para ejercer sus mandatos de médico y misionero del Evangelio. Y allá se iba, cabalgando a solas con el paje fiel, Gregorio, llevando como única arma el libro precioso, la Biblia, donde nuevos y prometedores horizontes se revelaban a los entendimientos humanos, y como defensores los instrumentos de la medicina de entonces. Por eso mismo, a su alrededor crecían los adeptos del Evangelio, decrecía el fanatismo romano, la luz de las Escrituras se difundía por los rincones más distantes del Reno, por las cabañas y por los palacios. Los corazones vencidos por la indiferencia de la fe sin apoyo sólido eran fortalecidos por los mansos de una nueva esperanza. Las almas abatidas por las miserias e injusticias humanas sentían nuevas fuerzas impulsándolas al triunfo, porque la personalidad augusta del nazareno se presentaba mejor a sus raciocinios y a su confianza, el analfabetismo desaparecía, arrastrando su triste cortejo de ignorancia para ceder lugar al estudio y a la meditación. Un resurgimiento impetuoso encendía un nuevo coraje en cada persona, se imponía el trabajo como sacrosanto deber, surgía la aurora del progreso. Amado y respetado como un segundo padre, Carlos Felipe se imponía a la propia familia, especialmente por el trato afectivo que concedía a los suyos. Sin embargo, alimentaba por la hermanita menor, cariños de un verdadero padre. No procuraba ocultar a los demás hermanos, todos varones, la sublime predilección que, antes de enfadar a aquellos corazones también interesados en sus afectos, los edificaba excesivamente. Él educaba a la hermana con esmero y vigilancia, dignos de un concienzudo maestro. Le enseñó, desde los primeros pasos por los inmensos corredores del castillo, el balbuceo de las primeras palabras hasta las letras y la música. Y la ingresaba en un curso todo cuidadoso en torno de las Escrituras, cuando las fuerzas del destino se interrumpieron entre él y los gratos sueños relativos a la persona de la hermana. Sin embargo, hubiera querido hacer de ella un modelo de cristalinas prendas, un patrón de virtudes y bellezas morales, y no regateaba esfuerzos para que tales aspiraciones se convirtiesen en triunfantes realidades. Al mismo tiempo, Ruth Carolina amaba y respetaba al hermano como a su propio padre, confundiendo a ambos en la misma aspiración de afectos de su corazón. Se inclinaba, sumisa, a las exigencias de Carlos a su respecto, y se glorificaba, risueña y feliz, siempre que una lección bien asimilada, un trabajo perfectamente ejecutado, una canción entonada con gracia obtenían de aquel maestro querido un gesto de alabanza o un beso de sincero aplauso. Ruth era, en efecto, el ángel del hogar, el encanto de la noble familia de la Chapelle. Las cuñadas la querían como a sus propios hijos. Estos, a su vez, la adoraban, pues, bondadosa y juguetona, los divertía frecuentemente en correrías locas por las terrazas y corredores de la gran mansión, o les mecía las pequeñas cunas al son de canciones tristes que en su boca se dirían melopeyas angélicas adormeciendo a querubines. Y, los domingos por la tarde, estando la casa repleta de visitas y de colonos de las inmediaciones, y del propio caserío, interesados todos en el conocimiento de las santas escrituras a la luz de la Reforma, tras el deber sacrosanto del culto doméstico, donde las más bellas lecciones de fe y de moral eran estudiadas por el joven predicador, secundado por el padre, se retiraba la familia a otras dependencias a fin de homenajear y distraer a sus huéspedes. Entonces, Carlos Felipe, deseando comprobar los progresos de la educación social suministrada a la hermana, la presentaba a los propios familiares, a los criados y vecinos que los visitasen, como si lo hiciese en una sala de teatro o en una recepción costosa. Ruth Carolina cantaba entonces como un trovador celeste al son de la cítara, o de una pequeña arpa las bellas canciones escritas por el hermano querido y adaptadas a las tristes melodías del reno, sugestivas y apasionadas. Ella lo hacía con gallardía y gran clase, a la espera de la aprobación del hermano, llevando el encanto a los corazones presentes, los cuales aplaudían, finalizado el ensayo, entre besos y sonrisas de satisfacción, viéndola tan linda e inteligente, ángel querido que distribuía sueños y alegría en torno de los que la amaban. De otro modo, pretendiendo unirla a un joven príncipe alemán, la educaban para vivir en la corte alemana, que era selecta, exigente y severa. Entretanto, Carlos Felipe tenía una novia, y su boda, aplazada por un tiempo indefinido, era del agrado de la familia de la Chapelle. Ruth Carolina amaba a la futura cuñada, un poco mayor que ella, conociéndose ambas desde la infancia, pues no distaban muy lejos las tierras del conde Felipe de la propiedad en la que vivía la afectuosa prometida del joven doctor Hugonote. Cierta vez, las dos señoritas tuvieron la misma institutriz. Al quedarse huérfana, aquella pasó largas temporadas en la Chapelle, datando, desde entonces, el romance de amor que envolvió el corazón de Carlos. Esa joven se llamaba Otilia de Louvigny-Raymond, habiendo tenido excelentes relaciones de amistad del viejo conde Felipe y el antiguo señor de Louvigny. No obstante, una vez huérfana, contando apenas 18 primaveras, Otilia pasó a la tutela de su hermano Arthur, heredero del título, el cual, a despecho de ser igualmente admirador de la familia de la Chapelle, se opuso vehementemente a la unión de la hermana, cuando la petición de mano de esta por el joven doctor luterano, pues Arthur de Louvigny, pertenecía a la alta sociedad, sirviendo junto al propio trono como oficial militar, y, siendo así, temió la inconveniencia de una unión matrimonial con hugonotes. Encerró a la hermana en un convento de religiosas, en Nancy, con órdenes severas para que no la dejasen salir, esperando así verla olvidar la primera impresión del corazón, después de 3 largos años en aquel lugar. Entretanto, criterioso y comedido, al frente de ideales arrebatadores para su alma de soñador, tales como la difusión del Evangelio de la Verdad y el combate a la ignorancia de las masas por la alfabetización de las clases sociales, y la reforma individual de la criatura a la base de la evangelización cristiana, Carlos Felipe se detuvo en sus anhelos de pretendiente al matrimonio, ante la violencia exigida por la displicencia de Arthur, prefiriendo reanimar a la joven prometida con consejos y protestas de fidelidad, a través de pequeñas cartas que le enviaba a pesar de la vigilancia del convento, dejando así de intentar el rapto por ella sugerido, prometiendo, mientras tanto, a la propia Otilia, desposarla en Alemania, una vez alcanzase ella la mayoría de edad. Esta, sin embargo, espíritu frágil y muy impresionable desde la infancia, de constitución física enfermiza, se disgustó tan profundamente en el exilio desagradable que la sacrificaba, que enfermó y enflaqueció, cogiendo una grave enfermedad del pecho, reconocida incurable por los médicos de entonces. Aconsejada por estos, no obstante, dejó el convento a fin de buscar alivio a sus propios males, a pesar de las órdenes del hermano, y en virtud de haber alcanzado ya la mayoría de edad. Regresó, pues, a la mansión de Louvigny, donde pasó a regir los propios bienes, ayudada por su institutriz Blandina d'Alembert, y donde Carlos pasó a visitarla frecuentemente, intentando aliviar el estado de salud, angustiado ante las perspectivas que presentaba la querida enferma. Esta era la situación general cuando, una tarde, llegó al castillo de la Chapelle un correo oficial de la casa de Guisa, escoltado por una guardia de 4 caballeros armados. Recibido cortésmente por los dignos señores de la mansión, el correo declaró altivamente, un oficial cuyo nombre era Reginaldo de Troulles, que solamente se desentendía de la misión de la que fue encargado, ante el conde Carlos Felipe II. Carlos, no obstante, se encontraba ausente, atendiendo a sus trabajos de médico y esclarecedor evangélico, peregrinando por las poblaciones cercanas. Le fue necesario al correo aguardar su vuelta. La aguardó, paciente e impenetrable. Durante los 3 días de espera que le fue indispensable soportar, fraterno y cortésmente tratado por el conde Felipe y su familia, observó, entre prevenciones religiosas e intenciones malsanas, que allí se atrevían a tratar el Evangelio de Jesucristo durante las tertulias de la noche, lo que seguramente sería un abuso sacrílego, que no se sometían a ningún dogma o prácticas religiosas recomendadas por el rito romano, que no existía capilla ni campanario en el castillo, lo que sería un propósito o irrespeto, no obstante, presentarse la mansión como edificación extensa y confortable, que no había un capellán oficiante ni siquiera vestigios del culto católico, lo que sería herejía, que la mansión era frecuentada diariamente por vecinos y colonos, que iban a estudiar la Biblia y aprender las letras con la familia reunida en asamblea, como escuela, y la cual se enarbolaba en preceptora de las gentes, con la intención de atraerlas hacia el culto de la Reforma, y que, por tanto, los Bretencourt de la Chapelle, eran positivamente nocivos no sólo para el gobierno de Carlos IX, sino principalmente para la Iglesia. Por la noche lo veían escribir largas páginas, como alguien que hiciera minuciosos relatos a sus superiores. No se extendía, sin embargo, en conversaciones, no correspondía a la amabilidad de los dueños de la casa, que procuraban agradarle de todas las formas. Mientras tanto, aceptó una invitación para un pasatiempo en familia, en una tarde de domingo, durante el cual la angelical muchachita de la Chapelle cantó al son de un arpa varias de las bellas canciones que su hermano componía para ella, destacándose de entre ellas una, titulada Las Rosas, que a él mismo, Reginaldo de Troulles, impresionó vivamente, por el encanto y emotividad con que la cantante supo desenvolverse. Ruth apareció con un repleto brazado de rosas unido a una cesta de cuentas, como perlas, distribuyéndolas con los asistentes mientras cantaba, con los sonidos del instrumento, alternando tan graciosos gestos. En la tarde del cuarto día, se presentó Carlos de vuelta de su humanitario mandato. El correo, oficial del distrito de Guisa, pero en esta ocasión comandado por Luis de Narbonne, lo examinó con impertinencia, altivo y desdeñoso, reparando en sus trajes serios y simples, de color negro, los cuales indicaban su cualidad de doctor y filósofo, al mismo tiempo que le entregaba un gran rollo de pergamino, donde se decía: De parte de Su Alteza, el príncipe Luis de Narbonne, conde de S. A su señoría, el señor conde Carlos Felipe II de Bretencourt de la Chapelle. Carlos contaba entonces 32 años de edad. Tenía facciones normales, serenas, ojos de un azul fuerte, grandes e investigadores, actitudes comedidas, sonrisa amable y discreta, palabra fácil, pero ponderada. Sería bello si las largas meditaciones nocturnas a la luz de pequeños candelabros, sobre textos de ciencia, filosofía y religión, no lo hubiesen fatigado tanto, empalideciéndole el rostro y el brillo de la mirada, y creando, en la frente amplia y pensadora, arrugas prematuras. De una bondad incontestable, tolerante, paciente, portador de cualidades raras para la sociedad de la época, que lo recomendaban como fiel seguidor del Evangelio, era también tan sencillo y de corazón humilde y dócil como no lo sería el último de los sirvientes de la vieja mansión paterna. Y, felicísimo en el hogar, amado y respetado por la familia entera como el segundo jefe que realmente era, decía con placer, que el cielo se transportó para junto con él mismo, en las personas de sus padres y hermanos, a los cuales adoraba. Otilia de Louvigny, no obstante, se transformó en motivo de gran pesar para los días que llevaba entre los quehaceres impuestos por su fe y el amor de la familia. Lamentaba los infortunios de la pobre muchacha prisionera de fuertes prejuicios, lamentaba la enfermedad que la paralizó, destruyendo a ambos las esperanzas de días risueños de verdadera felicidad, procurando, no obstante, suavizar la situación todo lo posible, visitándola frecuentemente, ahora en su castillo, y tratándola en las normas del Evangelio según los conceptos de la Reforma. Mientras tanto, Carlos Felipe no estaba verdaderamente inclinado a los encantos del matrimonio, asegurando frecuentemente a sus familiares que su alma aspiraría con preferencia al amor divino, al deseo de consagrarse definitivamente a los ideales evangélicos, por los cuales se sentía arrebatar, tal como lo hicieron los apóstoles del Maestro Nazareno, cuyos hechos procuraba imitar tanto como las propias fuerzas lo permitiesen. Amar a la humanidad y no solamente a una esposa, servir a los pequeñitos e infelices recomendados por el Señor, y no solo a una prole originaria de su sangre. Pero, sabía que era vivamente amado por Otilia. Y no podía, de ninguna forma, disgustarla, negándose al enlace que él mismo desearía espiritualizado hasta el ideal. Nacido y educado bajo los principios de la Reforma, se dio a esa digna causa, en la época más noble, arrebatadora y venerable que el mundo podría soportar, con todas las renuncias de su alma sincera y fervorosa, tallada para los grandes hechos del espíritu, sin perturbarse con la idea de los ultrajes y represalias, tan frecuentes en la ocasión, contra aquellos que estuviesen en desacuerdo con el fanático despotismo de la Iglesia de Roma. Fue, pues, a ese joven hugonote, encargado de tan delicadas tareas entre sus compatriotas, que Luis de Narbonne, fanático religioso, a quien llamaban capitán de la fe, escribió la siguiente carta, fechada el 10 de agosto de 1572. Acaba de llegar a nuestras manos una gravísima denuncia a vuestro respecto y a respecto de vuestra familia, señalándoos como de los más activos propagandistas de la secta sacrílega de Martín Lutero y Juan Calvino en suelo francés, siendo todos vosotros considerados, en este momento, verdaderos revolucionarios e instigadores del pueblo. Por consideración a vuestros ancestrales, desde los leales caballeros de las Santas Cruzadas, y todos los antiguos servidores de Francia y amigos de la realeza, así como por leal admiración a vuestras cualidades personales, de quien se escuchan reiterados elogios, os aconsejo prudentemente a vos que os retiréis de Francia con toda vuestra familia. Tras el recibimiento de esta carta, os reneguéis la Reforma, aceptando el bautismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, acompañado de vuestra familia, en presencia de las autoridades civiles y eclesiásticas de París, las cuales estarán dispuestas para recibiros con satisfacción en su seno. Algunos días más y será tarde. porque se iniciaron severas reacciones contra la herejía luterana y calvinista. Agradeced esta advertencia a la lealtad de nuestro común amigo Arthur de Louvigny Raymond, el cual, partiendo ahora en misión del gobierno para el extranjero, generosamente intercedió por vos. El joven hugonote la leyó en actitud casi impaciente, y, con una sonrisa serena, la pasó al padre, que lo miraba en silencio. «Tenemos perseguidores, señor conde. Nos prueban que reconocen el valor en el movimiento que emprendemos», exclamó con bondad, excesivamente honesto y pacífico para confirmar que no se trataría simplemente de persecuciones, sino de asesinatos masivos que quedarían registrados en la historia como una de las mayores calamidades perpetradas bajo la luz del sol. Será necesario responder al señor conde, hijo mío, agradecerle en nombre de la familia el interés y la bondad con que nos prueba su generosa lealtad, ponderó el viejo titular, prudente y quizá impresionado. Sí, responderé, padre mío. Carlos era joven, entusiasta de su querido y seductor ideal. Por un momento se dejó vibrar por un sentimiento chocante. Sonriendo, se giró hacia el correo que esperaba en actitud militar, y, sin dignarse devolver la carta, dijo: «Decid a vuestro capitán que Carlos Felipe II de Bretencourt de la Chapelle agradece el favor de la advertencia, pero que considera sus razonamientos demasiado impertinentes para ser aceptados por un hombre de honor». El oficial se estiró, sin poder ocultar el asombro del que se sintió poseído ante las temerarias y descorteses palabras, impropias de aquel que las pronunciaba. «¿Qué haces, hijo mío? ¿Acaso enloqueciste?», intervino el conde Felipe, impresionado. «De Narbonne es un príncipe, es poderoso y rígido». Mientras el correo añadía: «Correrá sangre, señor. Reflexionar a tiempo en las respuestas que habéis de dar». «Ya os respondí, señor oficial», concluyó secamente, y se alejó. Por la noche se reunió la familia en asamblea, excepto Ruth Carolina, a quien ordenaron que se recogiese más pronto, con el fin de deliberar sobre los presagios producidos con la carta del conde de Narbonne. La condesa Carolina, como buena madre, opinaba para que fuese abandonado el castillo sin tardanza y toda la familia trasladada a Alemania, conforme sugería el propio cartero, alejándose todos, de ese modo, a lo que pudiese ocurrir. Sin embargo, los varones insistían en que sólo las mujeres y los niños atravesasen el Reno, pidiendo hospitalidad temporal a los hermanos en la fe, de entre estos el príncipe Federico de G., con quien se firmó un contrato de unión matrimonial para Ruth Carolina. Las propiedades de la Chapelle no podían ser abandonadas así tan ingenuamente, a la primera amenaza de un fanático, pues allí estaban todos los recursos de la familia. Quedarían, por tanto, los hombres para defender el patrimonio y la honra de los antepasados, y que partiesen las mujeres y los niños, incluso las sirvientas. Luis de Narbonne era un hombre culto, y la rectitud de su carácter no les era desconocida. Comprendería bien que los Bretencourt de la Chapelle serían útiles a la región, serviciales y progresistas. Además, su jurisdicción era París. Y sus tentáculos no podrían abarcar la provincia, de cuyo gobernador, los de la Chapelle, disfrutaban de buena consideración. Pero, las mujeres dijeron que no abandonarían de ningún modo a sus maridos a peligros imprevisibles y dudosos. Volviendo la condesa a decir que, si nadie se retiraba, ella tampoco lo haría, prefiriendo permanecer al lado de su esposo y de sus hijos queridos. Carlos Felipe fue el último en opinar. «Marchad todos vosotros», insistía vehemente, porque de Narbonne, a pesar de ser un carácter leal, como lo probó con su carta a nosotros, es también un fanático religioso, y un fanático de cualquier especie puede cometer monstruosidades. Cuando respondí a su carta con la cortesía que os impresionó, padre mío, quise probar a ese joven teólogo de Roma, que un verdadero creyente en Dios jamás transigirá con imposiciones humanas, una vez sintiéndose bajo el amparo de la justicia. Pues sabed que, de cualquier forma, seremos combatidos y perseguidos, respondiese o no respondiese yo a su atrevida e injustificable imposición. Por tanto, marchad vosotros. Yo me quedaré, porque, como médico, no puedo abandonar a mis pobres enfermos a la suerte de sus propios achaques. Y como pastor de almas, he de darles el ejemplo de la fe y de la honra del Evangelio, en la hora de los inevitables testimonios. Con lágrimas en los ojos amorosos de toda la familia, allí reunida en una hora tan solemne, acogieron la resolución de su amado primogénito. El conde Felipe y su esposa se abrazaron al hijo, deshechos en llanto. No, hijo mío. Si prefieres quedarte, como será tu deber, tus padres permanecerán contigo. Sí, efectivamente, corre nuestra sangre, que sea por el amor del Cristo de Dios y en defensa de su evangelio que ella se derrame. No. Nadie te abandonará en este castillo, desarmado e indefenso, aguardando las embestidas de los enemigos de la luz. Concordaron todos con la resolución del jefe, abrazando, uno por uno, a aquel joven segundo padre, tan amado, sin cuya protección y consejos no sabrían vivir. Mientras tanto, alguien exclamó aún, en medio del silencio de la madrugada que avanzaba. Comprobemos el mensaje consejero que nos ofrecerán las páginas del Nuevo Testamento del Señor. Consultemos a Jesús para ver si aprobará nuestra decisión de resistir a la presión de Luis de Narbonne. Carlos accedió. Autoridad máxima en el asunto, entre la familia, levantó de sobre la mesa el libro sagrado, siempre al alcance de todos. Lo abrió al azar, y, con los ojos cerrados y el pensamiento fervoroso en lo alto, mientras las personas presentes, concentradas en oración, suplicaban al Maestro Divino se dignase favorecerlas con la bendición de su palabra elucidativa en la emergencia difícil, corría el dedo indicador de la mano derecha por las columnas del texto abierto ante él, hasta que, de pronto, paró, como si el influjo superior, que lo impulsaba, ahora se retirase. Entonces, en el silencio augusto de la vieja mansión, bajo el encanto espiritual de la respetable reunión, en la que el amor y la palabra del Señor y Maestro eran evocados con fe y veneración, entre dulces vibraciones de oraciones, como si la voz seductora del Rabí de Galilea, resonase dulcemente por el recinto, a través del murmullo verbal de su siervo Carlos Felipe, el cual leyó, conmovido y respetuoso, el mensaje apuntado en los propios versículos del Evangelio. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero quien pierda la vida por mí, se salvará. Al recogerse para descansar de las fatigas del día, quedó acordado que solo Ruth sería retirada de la vieja mansión, para evitar, así, que la muchacha, aún muy joven, se impresionase demasiado con algo extraño que pudiese suceder. Carlos decidió que, en el día siguiente, la querida hermana fuese preparada para realizar un viaje largo, que él mismo y algunos criados, entre otros, Gregorio, el intendente alemán, fiel y servicial, su hijo Camilo y su hija Raquel acompañasen a Ruth hasta la residencia de Otilia de Louvigny. Que ésta, él mismo, su prometido, pediría hospitalidad para la hermana durante algunos días, con el fin, no obstante, de visitarla y distraerla de las aprensiones de la enfermedad que la minaba, pues ni Otilia ni tampoco Ruth deberían ser informadas de las amenazas citadas en la carta de Luis de Narbonne, no obstante, de haber puesto a Gregorio al corriente de los acontecimientos. 3 días después, efectivamente, un pequeño cortejo seguía viaje sobre el dorso de ágiles animales, con destino a las tierras de Louvigny, yendo Ruth Carolina acompañada del padre, del hermano, y de algunos criados fieles, en visita a su muy querida amiga de la infancia y futura cuñada. Los días pasados al lado de la prometida amorosa y gentil se terminaron rápidamente, días amenos y felices que marcarían una despedida secular para sus espíritus, en virtud de los acontecimientos que siguieron. Otilia pareció revivir con la presencia de aquellos seres tan queridos a su corazón. Ella alcanzaba ahora las 22 primaveras, y confesó al novio su formal deseo de convertirse a la creencia luterana, antes de los esponsales, rogándole también que apresurase las bodas, porque su corazón, exhausto de soledad y amargura, ansiaba por el evento feliz del matrimonio tan santamente deseado. Carlos se conmovió ante aquella enamorada, que se revelaba tan resignada y leal, y entre ambos y el conde Felipe, que se encontraba presente, quedó establecido que se casarían tan pronto como les permitiesen las circunstancias, es decir, cuando volviesen al castillo con el fin de llevar a Ruth de vuelta al hogar paterno. En cuanto a Arthur de Louvigny, hermano impiedoso y egoísta, que no dudó en sacrificar los sentimientos de la hermana, no sería consultado, porque acababa de partir para el extranjero, al servicio del país. No obstante, Carlos afirmó que, a su regreso, lo buscaría en París con el fin de anunciar el acontecimiento y presentar excusas, seguro de que la paz presidiría tan importantes movimientos. La joven Otilia, radiante, se despidió del bien amado prometido, el pecho agitado de esperanzas cariñosas en días compensadores y risueños, entregándose buenamente a los preparativos de la boda, ayudada por su antigua institutriz, Blandina D'Alembert, que hacía las veces de verdadera madre, y también por la gentil hermana de Carlos, a la que ahora hospedaba. Durante el viaje de regreso a sus dominios, no obstante, se diría que aprensiones insólitas, angustias dominantes nublaban las disposiciones generalmente bien humoradas del joven doctor, hugonote, y su venerado padre. Marchaban silenciosos y como aturdidos sobre el dorso de los caballos, como si partiesen hacia un futuro que se les anunciaba aflictivo o decepcionante. Un súbito malestar interior se propagó por sus corazones, paralizándoles las saludables expansiones rutinarias. Se diría, Carlos mío, se quejó tristemente el viejo conde, que abandonó para siempre a nuestra pequeña Ruth, sin posibilidades de volverla a ver jamás. Siento que pesan en mi alma aflictivas aprensiones. Algo penoso me parte el corazón. Es la primera vez que nos separamos de nuestra querida niña, padre mío. Y la ausencia de sus risas y travesuras, que tanto nos alegran el corazón, ya se hacen sentir. Espero en la protección de los cielos, que volvamos muy pronto a Louvigny, con el fin de llevarla nuevamente junto a nosotros. Y más a aquella pobre Otilia, cuyo estado de salud me inquieta profundamente. Mientras tanto, amargas impresiones se difunden igualmente por mi espíritu. Quisiera encontrarme con todos vosotros, muy lejos de las opresiones de la señora Catalina. Me esfuerzo por apartar de mí presentimientos sombríos, indefinibles. Y confieso que, al despedirme de ambas, el corazón me advirtió de que las besaba por última vez. Tienes razón, querido hijo. Luis de Narbonne, con su fanatismo de pupilo de sacerdotes, la reina Catalina, con su política hipócrita y astuta, y Huguisa, con sus pretensiones, encarnan constantes amenazas para los pobres hugonotes. ¿Quién sabe si haríamos bien pasando el Reno, para librarnos de posibles sorpresas? Sí, quisiera poder hacerlo. No obstante, aún estamos a tiempo. Id todos vosotros hacia Alemania. Esa ha sido mi opinión desde el primer día. Pero, ¿y tú, hijo mío? Me quedaré, señor conde, como es mi deber. No puedo abandonar a mis pobres enfermos, ya os lo dije, ni las ovejas del rebaño del Señor, tan necesitadas del estímulo y del reconfortamiento de su evangelio. Además, debo dar testimonio a nuestros fuertes y poderosos adversarios del amor por nuestra creencia en Jesucristo, y la fe en los poderes divinos. Nos quedaremos todos, entonces, a tu lado, ya te lo afirmamos también. A nosotros también nos gustará igualmente testimoniar nuestra dedicación y desprendimiento por aquel que, por nuestro amor, se dejó atormentar y morir en una cruz. Y el resto del viaje no dijeron nada más sino monosílabos sin importancia. Ya en el recinto doméstico, pasaron algunos días más sin alteraciones. Los acontecimientos diarios se sucedían bajo la rutina común, entre las labores del campo, las luchas domésticas y los deberes impuestos por una creencia religiosa, que se revelaba celosa de la buena conducta de sus adeptos para consigo mismos, el prójimo y la sociedad. Se desvanecía la impresión causada por el correo de París, y ya se inclinaba la generosa familia, en la suposición de que la carta del príncipe de Nervone, era una fanfarronada más de un joven rodeado de poder, que deseaba insinuarse en el concepto de la sociedad, propagando las propias posibilidades. Y por eso mismo, ya se preparaban para las bodas de Carlos y Otilia, y para el retorno de Ruth, cuya ausencia a todos deprimía de nostalgias e inquietudes.